que acabamos de escuchar definitivamente es muy familiar para muchos de nosotros, pues cuando vemos una película en nuestra casa, siempre la empresa productora pone su sello característico, un logo musical. El que escuchamos es el de Sony Pictures. El día de hoy vamos a hablar de las nominaciones al Oscar, la premiación que todos conocen. Y empiezo con una frase de Woody Allen, una frase sencilla pero muy cierta. Una película de éxito es aquella que consigue llevar a cabo una idea original. Buenas tardes, amigas, amigos y Ecuador, a todas las personas que nos escuchan. Hoy, como ya lo dije, conversamos sobre los afamados premios Oscar. ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes, Genaro. Bueno, yo les comento que nuestra compañera Verónica Miño no nos va a poder acompañar el día de hoy. La saludamos si es que por alguna razón nos está escuchando. Ella está ocupadita en otros temas, pero les manda un fuerte saludo. Buenas tardes, Ecuador. Qué gusto saber que nos acompañan a través de la señal de Radio Pública de Ecuador en un nuevo programa de Cultura y Patrimonio. Bueno, yo les comento que hoy vamos a hablar de los Oscars, estos grandes premios famosos estadounidenses que cada año la Academia entrega a las películas más reconocidas del año, a las que se han destacado. Es un acto formal y es el premio más antiguo de los medios de comunicación, seguido por el Grammy en 1959, el Emmy en 1949, el Tony en 1947. Me parece que la primera entrega de los premios Oscar fue en el año 1929. Fue para celebrar el logro de los éxitos cinematográficos obtenidos en el año 1927, 1928 en Estados Unidos. Ese es el tema el día de hoy, amigas y amigos. Escuchen en nuestros titulares. De cara a la gala de los premios Oscar, te presentamos los trabajos nominados de este año. Hoy nos acompaña el director de cine ecuatoriano Camilo Luzuriaga, quien realizará un análisis. Escuche el programa y participe en vivo. Y bueno, antes de comenzar nuestra entrevista con nuestro invitado del día de hoy, Camilo Luzuriaga, les queremos comentar un hecho que es un poco extraño en los Oscars. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que, en amonestación al músico Bruce Broughton, se ha decidido eliminar la canción de la película Alone Yet Not Alone de las 5 candidatas a mejor canción para los Oscars. Esto es algo, no es muy usual, pero sí ha pasado. Cuéntanos, Genaro, ¿qué pasó? Según estábamos leyendo contigo antes del programa, el motivo es que el autor de la canción, Bruce Broughton, tuvo la idea de enviar emails a sus colegas, a los miembros del jurado, como quien dice, para decir que él presentó su canción y que le tomen en cuenta. Este es el motivo por el cual se ha decidido que no puede estar nominada más esta canción. El autor dijo que otras canciones, otros temas de película habían tenido todo el año promoción, digamos, bastante difusión, mientras que la de él era relativamente desconocida, y yo creo que por eso se le ocurrió una buena idea de enviar un mail de presentación. Pero es suficiente, digamos, motivo para expulsarle de la nominación. No sé si sea el motivo suficiente. Yo sí considero que las otras canciones, si eran más conocidas, tal vez esta merecía un poquito más de promoción extra, ¿no? Para ver qué pasaba al final. Pero bueno, a la final ya ha sido eliminada de la lista. Yo creo que es bueno que escuchemos un poquito de la canción Alone, Yet Not Alone, para preguntarle a nuestro invitado, el cineasta Camilo Luzuriaga, qué opina. Escuchemos un pequeño fragmento. Yet not alone, 'cause the light that will guide me home, with his love and tenderness, leading through the wilderness, and wherever I may roam, yet not alone. I will not be bent in fear. He's the refuge I know is near. In his strength I find my own. Es una muy linda canción. ¿Cómo se manejarán estas cuestiones en el ambiente cinematográfico? Bienvenido, Camilo. Una bienvenida a nuestro programa. Gracias, gracias. Muy gentil. Cuéntanos, ¿cómo se llega a esta situación que se expulsa de la nominación a alguien, por ejemplo? Tú estás ciertamente más enterado que nosotros sobre estos asuntos del cine. No creas. Haré lo posible por... Bueno, la canción que acabamos de escuchar, yo creo que todos podemos... Todos podemos reconocer que es una hermosa canción, ¿verdad? Está muy bien interpretada, muy bien orquestada, muy bien grabada. A esto los norteamericanos llaman muy bien producida. Por supuesto. La canción, a una canción no le basta con ser un tema que funcione, una melodía que funcione, tiene que estar muy bien producida. Esto es muy, muy del concepto norteamericano, ¿no? Y sin embargo, esta canción está fuera de las candidaturas para las nominaciones, ¿verdad? Por ustedes yo me entero de las razones que ha expuesto la Academia. Personalmente, me parecen legítimas las razones. Ilegítimas. Legítimas, ¿ah, legítimas las razones? Yo no he leído, yo apenas he leído el reglamento para nominación de Mejor Película Extranjera, que es lo único que me ha competido en relación a que alguna vez me ha tocado ser miembro de un comité de selección, ¿verdad? Porque a mí no se me ha ocurrido nunca jamás que una película mía fuese candidatizada al Oscar. ¿Sí? Entonces, no conozco todos los reglamentos. El Oscar, la Academia, entrega ciento y pico de estatuillas todos los años. Por lo tanto, son ciento y pico de reglamentos y ciento y pico de comisiones de académicos que primero preseleccionan a una cosa que ellos llaman el short list, lista breve, ¿verdad?, de las candidaturas, para después, a partir de esa lista breve, shortlist, recién establecer las nominaciones, que son cinco por cada estatuilla, ¿verdad?, para luego, en una segunda fase, escoger el ganador, quien va a ganar la estatuilla de cada una de las categorías. Entiendo que este requisito debe estar en todas las bases, es decir, es prohibido influenciar a los miembros del comité de evaluación, de la comisión de selección. Eso me parece legítimo, así debería ser siempre y en todos los concursos, en todos los eventos, en todos los certámenes. La pena es que a nosotros nos extraña este comportamiento de los norteamericanos, porque lastimosamente en nuestro entorno más bien el hábito es lo contrario. Sí. Uso y abuso de las influencias. Exacto. Independientemente de los resultados. Entonces me parece perfecto. Y que una canción tan hermosa, tan bien producida, esté fuera del concurso, ellos tienen que ser rígidos. Exacto. Si quieren que su premio se respete y sea valorado, como en efecto es valorado en el mundo entero, es el premio del cine en el mundo, ¿sí? Si no son consecuentes con sus reglamentos y son rígidos, su premio no tendría el valor que tiene. Un email de presentación de la canción puede ser realmente una influencia. Por supuesto que sí, no es ingenuo. De ingenuo no tiene nada. Claro. Sí, y además él ha dicho las razones. Y como yo me consideraba deficitario en mis posibilidades frente a él, quise compensar mediante esto, ¿no? Sí, y probablemente no sabía el reglamento o a sabiendas redactó el email de tal manera que no parezca lobbying, que no parezca influencia. Pero lo cierto es que llegó a quienes deciden y eso está prohibido. Sí, definitivamente es una pena que por una imprudencia, digamos, del responsable la canción quede eliminada, pero es una lección para aprender y definitivamente creo yo una manera, como dijo Camilo, de mantener los premios Oscar respetables y serios ante el público. No, y definitivamente es como una lección para los siguientes nominados, ¿no? Que es un reglamento que hay que seguirlo, básicamente, porque es un premio serio, o sea, no es un juego, o sea, es algo serio que hay que, ciertas reglas que cumplir, ¿no? Pero usted, de manera general, ¿qué opina de los nominados de este año? Empezamos por, puede ser mejor película, ¿no? Tengo que interrumpirles. Claro. Soy ignorante por completo de los nominados de este año. Uh-huh. Excepto, soy ignorante por completo de los nominados de este año. Como soy ignorante por completo de todos los nominados de todos los años anteriores. Y les quiero decir por qué. Porque este premio a mí no me compete. Uh-huh. Ni le compete al cine ecuatoriano. Y les quiero decir por qué. Mira tú en el listado que tú hiciste, ¿cómo te llamas tú? Mariela. Mariela, en el listado que hiciste de la historia de estos premios, en efecto dijiste que el premio Oscar es el más antiguo de los premios, ¿verdad? 84 años creo que tiene. Y luego seguiste nombrando los siguientes premios en edad. Todos son premios de la industria cultural norteamericana. Exactamente. Todos sin excepción. Por lo tanto, tendrías que haberte referido primero a que el contexto en el cual tú vas a hacer la enumeración es de la industria cultural norteamericana. Muy cierto. Porque fíjate tú que existen otros premios de prestigio en la actividad del cine, como por ejemplo el premio de Cannes, que yo sepa es de finales de la década del 40, comienzo de la década del 50. Y luego, cada cinematografía del mundo tiene sus premios. Los premios Ariel en México, que no sé qué edad tengan. Los premios Goya en España, que yo no sé qué la tengan. En todo caso, te digo, ves que Cannes sería, por lo tanto, después de Oscar, en claro, este orden cronológico que tú estableciste. Pero, por ejemplo, hay premios regionales, como el premio la estatuilla La India Catalina, de Cartagena de Indias, que es el más antiguo, es el segundo más antiguo de todo el continente después de los Oscar. Tiene como 60 y pico años de antigüedad. Todos los años, Cartagena de Indias, la ciudad, premia al cine, ese premio es al cine iberoamericano, entiendo yo, ¿no? Sí, digo esto porque es importante, y no sería desde la radio pública, contextualizar el problema. Estamos hablando de la industria cultural norteamericana, que, ojo, tiene influencia radical en nuestro público, por supuesto que sí. El 98% de los boletos que se vendieron el año pasado en salas de cine, yo diría que entre el 95 y el 98, no hay estadísticas totalmente fiables, de los boletos que se vendieron en salas de cine de mi país, del Ecuador, fueron para la industria del cine norteamericano. En ventas en DVD, el porcentaje está por ahí parecido. En la programación televisiva está por ahí, el porcentaje es parecido. Digo esto porque entiendo por qué nos preocupa tanto los premios Óscares. O sea que se puede decir que los Óscares sí influyen en Latinoamérica. En el público. En el mundo entero, porque la industria anglo-norteamericana del entretenimiento y del cine influye en el mundo entero, con honrosas excepciones. India influye solo en el 10% del público. En Irán, solo en el 2% del público. En Francia influye en el 60% del público. En España creo que está en el 80% del público. En la China no conozco las estadísticas, pero no rebasará nunca el 50% del público. Probablemente no. ¿Sí? Pero en América Latina sí, en ese sentido, sí somos el patio trasero de los Estados Unidos. O sea, eso demostraría de cierta forma que somos un poco agringados en el gusto. Somos un país colonizado. Culturalmente. Culturalmente. De cierta forma es una dicha para un país como Irán. No recuerdo los que dirán que influye en el 1%, influye, que no quieren saber nada. Influye en el 2%, porque ellos tienen reglamentado. El cine se van al extremo opuesto, pero ojo, porque el extremo opuesto tiene que estar mal. Exacto. Si es que esto está bien, ¿por qué el otro tiene que estar mal? Sí, ellos tienen reglamentado que le dan ventana, o sea, audiencia, al cine, a todo el cine extranjero, en el 98%, en el 2% apenas. El 98% es producción iraní. Estos datos son de hace algunos años, a lo mejor no corresponden a la realidad de hoy, pero es la tendencia de países que desde nuestra mirada anglo-norteamericana, que es a mi modo de ver la forma precisa de llamar a la mirada que a veces decimos occidental, sí. Nuestra mirada anglo-norteamericana consideramos que eso es totalitarismo. Los totalitarios son los iraníes que prohíben que el cine extranjero entre a las ventanas de su país, que regularizan, es un margen mínimo, creo que es entre el 2 y el 5%, puede ser cine hecho fuera iraní. Lo totalitario, desde esta mirada anglo-norteamericana, no es que en nuestro país el cine ecuatoriano tenga apenas el 2% del público en sus salas. ¿Y usted cree que las estadísticas acá en Ecuador deberían ser al revés o un poquito más, bueno, más balanceadas? No se puede negar que nuestro país es fuertemente influido por la cultura norteamericana y la cultura inglesa y las culturas europeas. Sí, pero es un hecho que en nuestro país pesan mucho las culturas de nuestro país. Pongo un ejemplo, Enchufe TV. Tú miras ese producto, tú reconoces ahí un sabor local, ¿sí o no? Sí, muy ecuatoriano. Sí, tan es así que gracias a ese producto, el país se ha ubicado en entornos donde nadie sabía que nuestro país existía, como Rusia, sí, incluso en América Latina mismo, sí. O sea, saber qué es esto de lo ecuatoriano. ¿Cómo hablan ustedes? ¿Ustedes tienen carnaval? ¿Qué es eso? ¿sí? Y estos hábitos y costumbres, ¿sí?, que han sido difundidos, o sea, eso es ecuatorianista a rabiar, enchúpete, ¿verdad que sí? Pero por supuesto, en mezcolanza, tú reconoces en sus productos. Por ejemplo, esa parodia que hacen de Halloween, la parodia que hacen, sí, es un diálogo de culturas que refleja ese producto, ¿verdad que sí? Eso no pasa con el cine norteamericano en nuestras salas. No es un diálogo de culturas. Es un diálogo interno de la cultura norteamericana. Sí. Cualquier película que tú veas. Porque si algo tiene de meritorio el cine norteamericano, tiene muchos méritos el cine norteamericano. Por algo ha conquistado el mundo. Uno de ellos es que en cada película ponen en diálogo los problemas acuciantes de la sociedad norteamericana y ponen en diálogo a las diferentes culturas, edades, afinidades sexuales, lenguas en sus películas, en todas, incluidas los blockbusters como Iron Man y todas ellas. Si tú haces un análisis de cada película, tú vas a ver que existe un diálogo intercultural en sus películas. Unas reflejan más, otras de menor manera. Claro. Pero es un diálogo que en un sentido nos compete a la audiencia ecuatoriana, porque también somos seres humanos, como los gringos, ¿verdad? Pero en otro sentido, de nuestras particularidades culturales, nosotros estamos fuera en esas películas. Sí, definitivamente. Sin embargo, yo creo que sí, hay películas, viste, ecuatorianas que tienen la pretensión de estar en la nominación a mejor película en lengua no inglesa, por ejemplo. Dime, por ejemplo. A ver, por ejemplo, ¿cuál? Me parece a lo mejor no lo sé, quiero saberlo. Me parece que se intentó postular a Crónicas de Sebastián Corbera. Crónicas fue candidatizada al Oscar en el año 2004, cuando yo estrené mi última película 1809-1810. Sebastián me consultó: Camilo, tú no tienes problema en que mi película sea la candidatizada al Oscar. Y dije: por supuesto, por favor, procede, porque si alguno de los dos tiene algún chance, en eso, esta película, tú, la mía, ni de lejos. Porque esa película que hice yo, 1809-1810, que está direccionada a mi público, al público quiteño, a nuestra cultura, a nuestra historia, no tiene nada que ver con los académicos norteamericanos. Por supuesto. ¿Sí? ¿Me comprendes? En cambio, fíjate vos, en Crónicas, él introduce este diálogo intercultural entre latinos radicados en Estados Unidos, que somos periodistas, con población ecuatoriana. Sí, son periodistas radicados en la Florida los que vienen acá. Entonces, él temáticamente, y además formalmente, y además por el backup de la producción, que era mexicana, que tiene más puentes con Hollywood, él tenía, por supuesto, más chances. Pero, de todos modos, y despuesito, si quieres, te hablo sobre el tema de las posibilidades que tenemos como cine ecuatoriano de acceder al Oscar. No, bienvenido, hable nomás. ¿Quieres que lo diga de una vez? Por supuesto, yo estoy demasiado interesada. Que sea una introducción, porque es un buen tema. Tú dices que realmente es otro asunto fuera de lo que digamos entendemos como cine ecuatoriano. Es que hay que ver la historia de los premios Oscar. O sea, empezó un momento en que de auge radical y clarísimo de la industria del cine norteamericano, ¿verdad? ¿Es década del 30 que empezó el Oscar o década del 20? Cines del 20, creo que 29, la primera entrega del 29. Empezó. Uh-huh. Ya el cine norteamericano estaba constituido ya. Sí, estaba en el paso del silente al sonoro. Necesitaba consolidarse. Habían dudas, había crisis. Sí, el premio viene a consolidar ese tránsito del cine silente al sonoro. Sí, es una creación de la industria. El premio Oscar, ¿no? Después, fíjate que una de las bases es que tú tienes que haber estrenado en el condado de Los Ángeles. Sí, ¿sí? Exactamente. Por lo tanto, originariamente empieza desde el condado de Los Ángeles, ahora abarca la industria. Después, durante varias décadas, se posicionó como el premio de la industria norteamericana, pero después se inundó hacia las industrias de habla inglesa, hacia la segunda mitad del siglo pasado, incluyendo, por supuesto, la madre patria, Inglaterra, y otros países de habla inglesa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Por lo tanto, empezó a incorporar películas. Ya el requisito no era ser producción norteamericana, como fue al comienzo, sino ser grabado en habla inglesa, la lengua madre. Claro. Fíjate cómo valoran su lengua los norteamericanos. y después se fueron hoy en día es técnicamente posible, mejor dicho, no la palabra, desde el punto de vista del reglamento, es posible nominar cualquier producción del mundo en más o menos cualquier categoría. Esa sería la fase imperial del Oscar, porque la industria creció tanto que devino en una industria imperial, del mundo entero. Por supuesto. Sí, el imperio de guerras y galaxias, ese. Pero debido a eso, Camilo, no los directores ecuatorianos, ¿no crees que por la influencia, por nuestro propio occidentalismo del que hablábamos, van a eventualmente tener mira siempre a estar en la nominación de película de lengua no inglesa, o vamos a seguir con la escuela de no, que realmente a mí me parecería mejor, somos aparte, somos otra cosmovisión? Yo diría, no sé si te contestaré bien, lastimosamente sí, porque el Oscar es un mito. Por algo tiene esta forma varonil. Y parte del mito es que nadie sabe cómo es que se le puso el nombre Oscar. Si ustedes leen, entran al sitio web del Oscar y toda esta parafernalia en los medios que existe alrededor del Oscar, uno de los mitos es que nadie sabe por qué se llama el Oscar. Sí. Y el mito fundacional es quién lo hizo, cómo lo hizo, y por qué es que en el oro, y por qué esa forma, y por qué toda esa cosa, ¿no? ¿Verdad? Toda una mitología alrededor del Oscar. El Oscar es un mito. Y es un mito que funciona, es, si tú quieres, nuestro nuevo Apolo, ¿sí? Como el mito griego Apolo, ¿sí? Tiene ese poder, ¿sí? Ese poder de convocatoria, ese poder de sumisión, ese poder de corrupción, ese poder de poder contagiar el triunfo, ¿verdad? O sea, es un mito poderoso, ¿verdad? Y frente a ese mito, toda la población le rendimos pleitesía. Todos tenemos la ilusión de algún día ganar el Oscar. O de pronto también que en tu película esté nominada al Oscar. Ah, ¿no? Pero es que eso es ganar. O sea, ya con que esté nominada es ganar. Sí, ya es ganar. Entonces, es un mito, ¿me comprendes? Y los mitos son poderosos. Mari, tú que eres la googlera, no, dime que no supiste el origen de la palabra Oscar, nunca lo averiguaste. De hecho, aquí tengo la información, pero me parece muy gracioso porque no sé, o sea, no sé si sea verdad. Dice que la bibliotecaria de la academia, Margaret Henry, recordaba con la estatuilla a su tío con ese nombre y que se hizo popular en 1934. Pero se dice que Sidney Scolzi lo usó en su columna periodística para hablar del premio a la mejor actriz. Katharine Hepburn se hizo oficial hasta 1939. Esta es una, o sea, posiblemente es una de las historias que existe alrededor del nombre, ¿no? Entonces, y posiblemente nunca se sepa. ¿Cuál? Parte de la idea de un mito es que nunca se sepa. Sí, o sea, yo creo que ellos es como que guardan la historia para, como para hacerlo más mítico, tal vez. Correcto, correcto. Es una creación. Bueno, creo que, dado que es el tema del día, vamos a tener que mencionar a las películas nominadas a mejor película, es justamente la categoría. Y bueno, yo estuve viendo los trailers de algunas, les voy a contar cuáles me interesaron y le voy a contar a Camilo y a todos quienes nos escuchan. Me parece que tú sí viste algunas, Mariela. Sí, yo me vi La Gran Estafa Americana, que en inglés se llama American Hustle, pero lo puedo comentar después. Ok, nos cuentas de esta película y vamos a pedir a todos y todas quienes nos están escuchando si es que alguna nominación les parece injusta, si es que las vieron o si habrían nominado a otra. Esto después de irnos al corte comercial. Ya regresamos. Un pueblo con su historia, con sus calles empedradas que no olvidan su memoria. Radio Pública. Quédese con nosotros. Nuestros contenidos aportan al buen vivir. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. Inicia espacio publicitario. Radio Pública. Por la Pachamama, esta semana, andando entre los Andes. Entre los Andes. Un viaje de energía y saber. Dentro de las actividades tenemos caminatas por senderos. Una vez llegada ya en la cascada se baña. Te esperamos en esta ventanita entre el campo y la ciudad. Este sábado desde las 7 de la mañana, solo por Radio Pública de Ecuador. Veo, veo, la hora de los más chiquitos. Ahora llega a tu hogar con nuevos horarios y mayor cobertura. Así como lo oyes, disfruta de Veo, veo, de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y de lunes a viernes a las 14 horas 25. Por Ecuador TV. El Banco Central del Ecuador comunica que a partir del 27 de enero del 2014 procederá a pagar a las personas naturales y jurídicas acreedoras del Filambanco en prelación 1 a creencias de hasta $75,000. Los pagos se efectuarán en la Dirección de Recuperación y Liquidación del Banco Central del Ecuador de Quito y Guayaquil de 9 a 15 horas. Para mayor información y requisitos, consultar por tus acreencias habilitadas para el pago en www.bce.es. Banco Central del Ecuador. Autorización número 109, CNE 2014. Levanta ya tus ojos, amor, hoy arde la esperanza. Recuerda que el futuro anhela nuestra gloria. Y aunque en el clamor de esta lucha apasionada quieran ocultar nuestro amor, brillará más que nunca. Que escuche todo el mundo, ya somos libres para siempre de soñar y ser felices. Patria de mi vida, de sentir en el alma, patria para siempre. De Revolución Ciudadana, la patria brilla. Radio Pública de Ecuador se traslada a la provincia de Napo para llevarle un conversatorio con los candidatos a la alcaldía del Cantón Archidona. Este viernes 31 de enero, 18 horas, desde el Teatro Murialdo de Archidona. Un diálogo conducido por Giovanna Tassi. No se lo pierda, por la señal amazónica de Radio Pública de Ecuador. Radio Pública. Fin de espacio publicitario. Energía. Radio. Radio Pública. Radio Pública de Ecuador. De cara a la gala de los premios Oscar, te presentamos los trabajos nominados de este año. Hoy nos acompaña el director de cine ecuatoriano Camilo Luzuriaga, quien realizará un análisis. Escuche el programa y participe en vivo. Bueno, entonces quiero compartir con ustedes, bueno, o con Pastor Mariela, quien sea, no importa. Es importante nombrar los nominados a mejor película, que yo creo que es como una categoría emblemática. Tenemos La Gran Estafa Americana, me parece que el título original es American Hustle. American Hustle, sí. A mí me pareció una película interesante. Es sobre un señor que se convierte en un gran estafador de Nueva York, que estafa a la gente con este tema de préstamos no reembolsables, obviamente, ¿no? Porque es un estafador de poca monta, pero él se hace una pequeña fortuna acerca con este trabajo de malhechor, ¿no? Pero es una película interesante, tiene un buen reparto, porque tiene desde Bradley Cooper, tiene a Amy Adams, pero tiene partes malas, y yo creo que eso sí hay que mencionarlo. O sea, tiene partes que son como aburridas, como que no sé si no encajan en la película, tal vez. Te pierdes el hilo, quieres decir. Sí, un poco. No sé si se pierde el hilo, pero se puede decirlo de esa manera. Ahora, es interesante que cuando uno mira los trailers de las películas, algunas ya tienes toda la trama, digamos, solo con ver el tráiler. De otras es un poco más complicado. Filomena es una película de realización británica y norteamericana, y es interesante. La protagonista es una señora de avanzada edad y un periodista la busca y quiere saber su historia, digamos. Es una señora que tuvo una vida interesante, perdió un hijo. Entonces, digamos, no es mi estilo de película, pero definitivamente está anotada en mi lista, porque son las películas que, digamos, yo sé que no me llaman la atención, de una sé que tengo que verlas. Nebraska, una película norteamericana, igual sobre un La trama de esa era muy interesante. Un tipo de edad avanzada que se le ocurre empezar a decir a todos que se sacó la lotería. Pero es mentira, ¿no? Es un delirio de un señor de avanzada edad y le trae problemas a toda su familia. Es todo en blanco y negro. Entonces, tenía toda la pinta de independiente. ¿En blanco y negro, dices? Sí, es toda la pinta de película independiente y me pareció muy interesante que esté en esta nominación. Hair, con Joaquín Phoenix. Es un actor muy conocido. Y también una trama muy interesante. Tienes un tipo tímido que aparentemente empieza a tener ayuda psicológica, pero mediante inteligencia artificial. Como que empieza a interactuar con robots. Bueno, y está Gravity, que es una película de la que todo el mundo habló y a todo el mundo le pareció que no debía estar en esta categoría. O sea, realmente yo no me la he visto, solo he visto cortos, pero a mí me han dado muy malas referencias de esta película y según esas referencias no entiendo cómo está nominada a los Oscars. O sea, aparte que no es la gran producción, según lo que vi también. Yo quiero preguntarle a Camilo, ¿qué tan fan del cine hollywoodense es para asistir? ¿Cuál de las películas de las que hablamos ahorita viste de pronto? No he visto ninguna, pero tengo referencias de la primera y de la última. De Filomena. ¿Por qué no veo ninguna? Es porque no tengo tiempo. Me lleva suficiente tiempo ver el cine ecuatoriano y ver el cine que hacen mis estudiantes. Lo cual no quiere decir que no vea cine norteamericano. Lo veo de vez en cuando y lo dosifico. Veo televisión norteamericana, veo en mi casa, dosifico. Gravity es una película que voy a ver, la primera American Hustle es una película que voy a ver. Ya tendré tiempo para verla. Y yo no espero que la premien para verla. Me la tienen que recomendar. Porque tengo demasiado trabajo. Y no tengo el tiempo para andar viendo todo. Pero te quiero hacer notar que de las cinco películas que tú has nombrado, que están nominadas... Bueno, faltan algunas. ¿Cuántas son nominadas para mejor película? ¿No son cinco nomás por categoría? Que yo sepa, son cinco. Yo tengo siete. Siete, puede ser que han sido a siete. Yo no conozco esas bases. Es que en el tema de mejor película creo que sí, a veces hacen más. ¿Y las dos últimas también son norteamericanas? Sí, por supuesto. Está Dallas Buyers Club, ¿ya?, que tiene una trama de más interesante, y Captain Phillips. Ya, entonces son siete nominaciones. Las siete son producciones de la industria anglo-norteamericana. Las tres ciudades que gobiernan la producción de la industria que domina el mundo son Los Ángeles, Nueva York y Londres. Uh-huh. Es un acuerdo entre los empresarios de las tres ciudades en diálogo incesante. En general coproducen juntos, no es que producen los londinenses contra los neoyorquinos y contra los angelinos. En conjunto. No. En general hay acuerdos. ¿Crees que lo que nos estás hablando pueda tener alguna influencia en un guión? Por ejemplo, Filomena empieza rodada en el Reino Unido, en Londres, ¿no? Y por el guión viajan a Estados Unidos. ¿Puede influir? Por supuesto que sí, porque la industria capta los recursos del mundo para invertirlos en su país. Pues no captan los recursos del mundo para invertirlos en Mozambique. Para que Taylor Hawthorne haya filmado su película Proof of Wife, como decían los periodistas, Proof of Life, en Ecuador, tuvo que pelearse contra todo el mundo. Necio total, ¿sí? Es la excepción que confirma la regla. La regla es que la industria filma en sus hangars, en sus estudios. Y sus estudios están en Los Ángeles, en Nueva York, que es más la oficina de gestión, ¿sí? Que estudios. Los estudios de Londres son los primeros estudios del mundo, ¿verdad? Te comparten con Miami, que también es Florida, no Orlando, que también tiene estudios, Universal, en fin. La industria capta los recursos del mundo no para invertirlos en Japón, es para invertirlos en Estados Unidos. Entonces, en lo que tú acabas de decir, el premio emblemático a mejor película, que es un... ¿Sí sabes quién recibe el premio del séquito centenario de gente que trabaja en una película? ¿Quién recibe la estatuilla a mejor película? ¿Tú sabes? El director. El productor. El que gestiona los... El empresario, no es el que gestiona, el empresario. ¿Qué pone el dinero? Pone parte del dinero, por supuesto que sí, no todo el dinero, porque en la industria no es que yo invierto, ¿qué industria? ¿Sí? Ni los writers en nuestro país invierten su dinero. Lo invierten, por supuesto, pero llaman a la población. Ellos funcionan por sociedad anónima en Supermaxi. Para captar la inversión de la sociedad, que es como funcionan las corporaciones norteamericanas. El otro día el presidente dijo eso. En Estados Unidos, 50% de los ciudadanos son shareholders, son inversionistas de su industria, de las industrias, entre ellas la industria del entretenimiento. Y en nuestro país, solo el 2% de la población es propietaria de más del 50% de los medios de producción. Nuestra sociedad es inmensamente desigual. Sí. Que la sociedad norteamericana, en todo caso, refiriéndome a este aspecto, es más democrática que la nuestra, es un hecho real. No es casual que a los norteamericanos les encante su cine. Los gringos adoran su cine, cosa que no nos pasa a los ecuatorianos. Porque si los ecuatorianos adoráramos nuestro cine, se reflejarían en taquilla. Los ecuatorianos adoramos el cine norteamericano. El cine norteamericano, por supuesto. Entonces, que las siete películas de premio a mejor película sean producciones anglo-norteamericanas, te dice que el premio Oscar es para la industria anglo-norteamericana. Por mucho de que los reglamentos digan que cualquier ciudadano de Filipinas, que el Estado de Filipinas pueda candidatizar una película filipina a mejor película. ¿Qué pasa? No tiene ninguna opción de ser nominada, menos aún de ganar el Oscar. ¿Quieren saber por qué? Porque los académicos son norteamericanos radicados en Los Ángeles. Porque quienes candidatizan no son las Naciones Unidas. Un representante por cada uno de los 200 y pico de países que hay hoy en día, ¿sí? No, votan gente radicada en Los Ángeles, ciudadanos norteamericanos, en su inmensa mayoría, ¿sí? Que son ex profesionales activos de la industria. Claro. Porque son en general gente retirada de la industria, que tiene el tiempo, porque en eso es muy seria la academia, para, por ejemplo, el premio mejor tema musical. Sí, el conjunto académico, que además no son 2, 3, 4, no, son cientos. Los miembros de la academia, la vez que hice esta investigación, que fue en el año 96, nunca más he vuelto a investigar sobre la academia. Yo estuve ahí visitando esa ciudad, investigando sobre cómo funciona la academia. Los académicos eran 5.000. Los 5.000 se repartían para las diferentes categorías. Si eran 100, en esa época eran 100 Óscares. Wow. 50 académicos por categoría. Ojo, esto no funciona tan así. Porque hay menos académicos para sonido, por ejemplo, que para actuación. Capaz que para actuación hay mucho más gente que sabe actuación, ¿verdad? Ex actores retirados, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, para música, hoy en día, supongo que serán por lo menos el doble los académicos. Entonces, a lo mejor son entre 50 y 100 personas que tienen que ver en sala de cine, pantalla grande. Si son 50 películas nominadas, las 50 se las tienen que ver en tiempo real. Si me comprendes, no es porque yo la vi hace 100 años, es que ahí trabaja mi primo, es que esta me gustó, esta música es linda. Hay que hacer una pista exclusiva para la selección, sí. Y en tiempo real, ¿sí? Ahora la academia pide 2 copias, antes pedía 1, para poder precisamente en los tiempos que tienen, que todo el mundo pueda ver. Por lo tanto, es un ejército de personas trabajando en un cierto tiempo para preseleccionar, shortlist. Después, no sé cómo funcione, a lo mejor segundo visionado, o a lo mejor segunda votación. Supongo que no son las rúbricas de evaluación, o sea, son la rúbrica de evaluación es un invento gringo, de la pedagogía gringa. Segurito que funcionan con rúbricas de evaluación. Para que no sea me gusta, no me gusta, que es como funciona la crítica en mi país. Esa película no me gustó. Claro. Sin fundamentos. Entonces las rúbricas tienen por finalidad que la cosa, que finalmente es una evaluación cualitativa, sea más lo más objetiva posible, reducir todo lo posible la subjetividad en la evaluación. Y sacan puntajes, y además son neutros, son con computación. ¿Cómo reduces la subjetividad a la hora de calificar una película? Lo que es muy interesante, porque lo que tú dices es muy cierto. A veces un amigo te dice, no, esta película era mala, pero... ¿Quién es él para decir que es mala? Empezando. Lo que quiere decir es que a él no le gustó. Claro. Sí, las películas no se hacen para que a todo el mundo nos guste. Porque tendríamos que darle consultando el gusto a todo el mundo. Eso no se puede hacer. Claro. Sí. Entonces, y volviendo al punto este de que son norteamericanos los que eligen. Entonces, una película filipina. Primero que no ha sido vista. Porque ya está claro que por mucho que trate la academia de reducir el margen de subjetividad en la evaluación, es un hecho que si todos fuimos a ver, por decirte algo, American Hustlers, o fuimos a ver Gravity, estos los académicos, porque es gente que va al cine, porque además como son la mayoría retirados, pasan en el cine todo el tiempo, ¿verdad? Supongo que de esa manera les pagará además la academia, no les pagará en plata, sino les dará un carnet para que entren año corrido a las salas de cine, porque les interesa que vean. Entonces digamos, ya han visto esas películas, y de pronto entre las 50 películas, de las 50 películas ya se habrán visto 40, las norteamericanas, y de pronto entran 10 películas, una ecuatoriana, una filipina, que la van a ver por primera vez, sin background, sin referencias, sin saber de quién la hizo. De las películas de América, de por ejemplo Gravity, se conocen quién es Alfonso Cuarón, quién es la Sandra Bullock, quién es esta, quién hizo eso, porque son una comunidad. por algo existe Hollywood. Eso, ellos, o sea, se cuidan entre ellos. No es que se... Claro, la comunidad se cuida, uh-huh. ¿Verdad que sí? Una comunidad, pero sobre todo se conocen. Ellos se conocen todos. Ellos toman café juntos, van a las mismas fiestas. Son una comunidad. Jalan coca juntos, se pegan whisky juntos. ¿Me pues comprendes? Seguramente. Y viene esta película filipina de un ilustre desconocido, de un país que probablemente escucharon el nombre, en el que nunca han estado, cuya cultura desconocen. ¿Tú crees que una película filipina tiene alguna opción de...? Porque típicamente va a chocar contra el gusto de los académicos. Porque las películas que son, que ganan los Óscares, vas a tú a reconocer que hay un patrón de gusto que cruza más o menos a todas. Y alguien tendrá que hacer ese estudio. Y a mí, qué pereza. No es mi problema. Del cine ecuatoriano estoy dispuesto a hacer ese estudio, además lo estoy haciendo. Respecto de qué es lo que tienen en común las películas ecuatorianas. Si tú haces un estudio de cuáles son las películas que han ganado sucesivamente los 84 Oscars, la mejor película, vas a ver que hay una progresión en el gusto, con ciertas variables y con ciertas excepciones. Porque es correcto, pues, es la cultura norteamericana del entretenimiento. Ella se premia a sí misma. Es el regodeo del autorreconocimiento, que de eso va todo regodeo cultural. Regodeo que nuestro país pasa en ciertos momentos, cuando estamos fuera de la prensa. Pero cuando viene un periodista a entrevistarme algo, yo digo que mi país es una pendejada, que no sirve para nada. ¿Sí? Pero cuando estoy jugando carnaval, me encanta mi país, y cuando estoy comiendo fritada, me encanta mi país. En eso yo pienso que los gringos son más consecuentes. Lo que dicen, lo piensan, lo que piensan, lo dicen. ¿Y qué se puede decir que tienen que hacer los ecuatorianos, a los que les interesa, para ser nominados al Oscar? Esa receta queremos de ti, Camila. Que un cineasta quiera aspirar al Oscar, ¿cómo lo hace? Exacto, la receta. Un ecuatoriano. A ver, bueno, por un lado tienes el camino de Sebastián Cordero, ¿no? Que es un colega a quien yo valoro y respeto mucho. Él lidera una posición en mi entorno, en mi sector, de posicionarse él como ser humano, como individuo, como realizador, como gestor, como talento, como artista, en el entorno norteamericano. ¿Sí? No es casualidad que él haya estudiado cine en la Universidad de California, del sur de California. O sea, esa primera opción ya lo direcciona a una voluntad de a dónde llegar, ¿verdad que sí? Porque donde tú aprendes, necesariamente te vinculas culturalmente a algo. Él venía a estar X cantidad de años como joven en París. Él es un hombre muy culto. Tuvo por suerte una madre muy culta. Y los tres hijos son intelectuales, los tres. Uno de ellos lastimosamente muerto, Esteban Cordero. Sí, los tres son artistas. Viviana es otra realizadora importante de mi país, ¿verdad? Entonces, de entrada, de su opción de dónde estudiar, ya te dice una vocación. Claro. Sí, su primera película la hace con cierta colaboración de uno o dos cineastas norteamericanos, que obviamente fueron sus compañeritos de estudios en su escuela, lo cual es, por supuesto, correcto y legítimo, ¿verdad? En su segunda película se logra vincular con su trabajo, su empeño, su dedicación, su osadía, porque hay que ser osado para lograrlo, se vincula con la industria mexicana, con los haces de la industria mexicana. Quien le da la mano para obtener los recursos, ¿sí? Es precisamente Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón es... Sebastián Cordero es muy amigo de Alfonso Cuarón, ¿sí? ¿Cómo contactó él con Alfonso Cuarón? Esa anécdota no la conozco, pero sí sé que él es parte importante para que Sebastián haya podido conseguir esos recursos que los consiguió a través de un empresario en México. Y se contacta con recursos para qué película, para Crónicas, la segunda película. Claro. Sí. Y ahí contacta también con esta mega productora del cine mexicano, que es Berta Navarro. Hace una estrechísima relación con Eugenio Caballero, que después ganó el Oscar a mejor arte con El laberinto del fauno. ¿Okay? Y desde Crónicas él establece un equipo de trabajo fortísimo con este colega ecuatoriano. ¿Cómo te llamas? Ya me voy a acordar el nombre de él. El fotógrafo, el director de fotografía ecuatoriano, radicado en Nueva York. Ahora creo que está radicado en Brasilia, porque se casó con una brasileña. Ya me voy a acordar el nombre de él. Mi amigo, ya me acordaré de él. Enrique, Quique. ¿No me han escuchado hablar ustedes de Quique? El apellido no se me acuerda. El fotógrafo Quique. No, él estudió en la Universidad de Nueva York, New York University. Fíjate vos cómo las cosas van funcionando. ¿Sí? Entonces, él ha hecho un trío con Quique, con Eugenio Caballero. Ya trabajaron juntos por primera vez en Crónicas, volvieron a trabajar juntos en Rabia, y ahora volvieron a trabajar juntos en Europa Report. Sebastián constituyó un equipo de trabajo. Y ahora tiene también a Lisandra Rivera, ecuatoriana, nacida en Puerto Rico, ¿ya? Pero es claro que él tiene un... A la vez que hace cine ecuatoriano y hace cine en Ecuador, como es el caso de Pescador, tiene... Es como un hombre binacional. ¿Qué es lo que es también Alfonso Cuarón? La industria mexicana tiene un vínculo con la industria norteamericana centenario. Tan pronto murió la revolución, con la institucionalización de la revolución, el Estado mexicano estableció una sociedad con la industria norteamericana. Entonces el cine norteamericano se empezó a filmar mucho en México, ¿verdad? Hay una relación muy fuerte en esas dos industrias, ¿no? Ese es un camino, o sea, que es legítimo. Y obviamente, yo estoy seguro que una próxima realización de Sebastián, eventualmente es una producción de la industria norteamericana, o aún siendo ecuatoriana, podrá estar mucho mejor posicionada para poder optar a un premio del Oscar. Porque entre otras cosas te tienen que conocer, ¿me comprendes? Ahora, al haber filmado Europa Report, que es una producción norteamericana para televisión y para el mercado del DVD, ya su nombre empieza a ubicarse un poco, a lo mejor, entre los académicos. Es un camino lento. El problema que tiene Sebastián es que es un camino solitario. ¿Me comprendes? Ojo, esto no es su problema. Él hace lo que puede. Sí, el país no le apoya en su camino. El Estado no le apoya en su camino. El gobierno no le apoya en su camino. Y el camino de Sebastián Cordero, ¿pero a dónde va? ¿A ser parte de la industria hollywoodense? Bueno, como son todos los artistas que trabajan para la industria. Ustedes son norteamericanos. Uno de cada 10 nacieron en Estados Unidos. Todos los demás son talentos del mundo entero. Chinos incluidos, japoneses incluidos, coreanos incluidos, mexicanos incluidos, ingleses incluidos. Por supuesto. Porque es una industria imperial. Capta el talento del mundo entero. ¿Me comprendes? Claro. ¿Sí? Y vaya... ¿Lo tomas o lo dejas? Es una opción de vida. Claro, legítima, no. Como toda opción de vida, ¿me por comprendes? Supuesto, y es tentadora, y sobre todo si eres profesional. Porque claro, son niveles de una hiperprofesionalización. Si me comprendes, ¿no? Entonces, estamos hablando, como el mismo Sebastián lo ha dicho más de una vez, de ligas mayores. Claro, ya. Sí, son las grandes de otra complejidad. Quisiera ponerte para terminar, verás, el ejemplo de la película de Javier Andrade, que se acaba de candidatar el año pasado para el Oscar, es mejor no hablar de ciertas cosas, ¿verdad que sí? Yo, por supuesto, lo felicité a Javier. Yo fui uno de los que todos votamos de manera unánime, ¿sí? De manera nada profesional, ¿sí? A título personal, 5 personas fuimos convocados para votar, ¿sí? Por suerte coincidimos todos en que era la película que había que emocionar, que era la que más posibilidades tenía, porque además no se trata de mejor o peor película, a propósito del paso, se trata de la película que más opciones tiene de poder acceder a ese premio, porque tienes que considerar las posibilidades reales de poder incidir en ese medio y de poder gustar a una cultura que no es la nuestra. ¿Me comprendes? Si vas con un producto esperpéntico, raro, extraño, que no corresponde a ese gusto, tienes menos posibilidades. Entonces, ¿para qué candidatizar? Si te metes a candidatizar, es para ganar, ¿verdad? Entonces, yo propicié, y lo dije en más de un ambiente, que somos injustos de tirar esa cruz sobre mi colega Javier Andrade y su productora, porque es una cruz. ¿Con qué recursos tiene la posibilidad de ser conocido en ese entorno del condado de Los Ángeles? E hicimos todo lo posible, como algunas personas, para que el Estado ecuatoriano le asignara algunos recursos para que se pueda promover la película. Ojo, sin incidir en la audiencia. Es que de entrada tienes que estrenar, por ahí empieza el lío. Entonces yo pienso que el Estado ecuatoriano, con el Consejo Nacional de Cine, el Ministerio de Cultura a la cabeza, si cree que es importante para el proceso de industrialización de la cinematografía y audiovisual ecuatoriana entrar a competir, por lo menos en una categoría, mejor película extranjera, es un proceso que tiene que ser hablado, consensuado y con recursos. Y tiene que ser sistemático todos los años con recursos. Para de aquí a 5 o 10 años, ojalá, poder obtener esa mítica estatuilla. Ha sido súper enriquecedor escuchar el criterio de Camilo Luzuriaga. Y bueno, ahora quiero invitarles a que escuchemos por un momento todo lo que podemos hacer, a dónde podemos ir, a dónde podemos ver una buena exposición, obras de arte. Como siempre, tenemos nuestra agenda cultural, con la cual les dejo. Chicos. Bienvenidos a Notas Culturales. ¿Cuánto gusto me da que mi hermana haya salvado su matrimonio? Lo mismo hubiera sido para mí si le hubiera hecho caso. La obra El modo de los días se estrenará con el grupo de teatro experimental Dulces Machina en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, del 28 al 1 de febrero, a partir de las 20 horas. Una propuesta escénica del director Sebastián Catán, en la cual la fusión y utilización de todas las artes se constituye en la herramienta principal. La entrada es gratuita. Y esta obra versa sobre un hombre que, luego de alejarse de su pareja, vuelve años después. Construye su pareja y su amor a base de excesos, celos, rencores y heridas nunca sanadas. Y precisamente, en la obra, busca encontrar sus recuerdos, que es en lo que se fundamentó su amor. ¿Por qué no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz? En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, Escobar Eventos presenta el gran concierto La Gala del Amor, con las artistas Tormenta de Argentina y Janet de España, en un programa inolvidable para cantar el amor, el viernes 14 de febrero a partir de las 20 horas. Dos mujeres juntas deleitarán al público capitalino con un repertorio de temas del recuerdo. Janet, reflejo de su esencia, transparente y envuelta en un halo de misterio, un ícono pop, equiparable solo a las musas foráneas del Caribe. Fue una niña precoz y, como por arte de magia, mantiene intacta su voz, eterna, adolescente. Tan es así que aquellos que prefieren a Mozart tienen cultura, así como aquellos que usan, quieren oír a Vico y su grupo Caricia, a Rosy Ward, Achura, Ariel Olmos, argentino, disertó sobre políticas de gestión cultural. Este catedrático e investigador dictó una charla sobre políticas de gestión cultural en la Casa de la Cultura, con la presencia de gestores culturales y gente vinculada con la actividad cultural. Al evento, efectuado en la sala Benjamín Carrión, asistieron miembros de la sección académica de gestión cultural, escritores, artistas, funcionarios de la institución y público relacionado con la cultura. Estamos de vuelta ya en los últimos minutitos del programa de Cultura y Patrimonio. Camilo Luzuriaga, nuestro maravilloso invitado del día de hoy, ya tuvo que partir a sus siguientes ocupaciones. Sí, del día. Entonces, nuevamente le agradecemos por haber contado con su presencia, porque ha sido increíble. Ya sabemos que él marcó como un camino para los ecuatorianos que quieren aspirar al Oscar, ¿no? Y bueno, yo como, para cerrar el programa, les quiero comentar un dato curioso que fuera de micrófonos me reía con Genaro. Se dice que hasta el momento el Oscar ha sido rechazado 3 veces. La primera por Dudley Nichols, por escribir The Informer, a causa de una disputa con la Unión de Escritores. Marlon Brando, el muy famoso Marlon Brando, por su actuación en El Padrino, como protesta ante la forma que el gobierno y Hollywood discriminaban a los indios nativos. Y un año antes, el actor George Scout no aceptó el Oscar como mejor actor, pues no se consideraba en competencia con sus compañeros actores de la lista. Interesante, la verdad. Es decir, rechazó el Oscar porque no pensó que era lo suficientemente bueno, exacto, digamos. Una muestra de humildad, me parece, sí, definitivamente un buen motivo. Y bueno, tú dices que hay que estar, digamos, un poco loco para rechazar el Oscar. O sea, es que yo creo que por más norteamericano que sea este premio, es un referente y sí te abre puertas para otras cosas, para otros proyectos que tú en el futuro tal vez querrías hacer. Definitivamente. Bueno, viendo los nominados, yo me quedé con las ganas de ir a ver algunas películas. Por suerte es viernes. Ha sido un gusto escuchar las luces que nos dio Camilo Luzuriaga sobre la realidad del Oscar, de este premio tan, tan conocido. Y bueno, yo les quiero invitar a que el día lunes nos acompañen nuevamente a las 2 de la tarde en este espacio de Cultura y Patrimonio. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Genaro Tapia. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado Camilo Luzuriaga, a quien lo tendremos en un futuro programa. Nos escuchamos el día lunes en su programa de Cultura y Patrimonio. Soy Mariela Belletini.